Por un lado, la corrupción hace que personas que no merecen esta ficha de protección social, que no merecen la ayuda, se les entrega con ingresos superiores a los 3 millones de pesos mensuales, y a una persona que tiene un ingreso de 67 mil pesos mensuales, que está en la miseria, prácticamente en la indigencia, no tiene acceso a que le reparen su vivienda. Esta ficha la toma un encuestador, la valida la encargada de las fichas dentro del municipio, la valida la construcción de lo que se le está haciendo el director de obras municipales, y lo confirma toda la carpeta el director de desarrollo comunitario. Finalmente lo firma el alcalde para la entrega de los fondos, que ascendieron a 1 millón de pesos.